preparada, abierto el corazón, los oídos dispuestos en Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 15 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, el versículo 15. Proverbios 1:15. ¿Dicen amén? Bueno, esté de pie para leer la Escritura. Vamos a leer la Palabra de Dios. Hay que estar de pie en respeto a la Palabra del Señor. Dice la Escritura: Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Aleluya. Padre, te damos gracias, te damos alabanza a ti esta mañana. Es hermoso estar aquí, nos gozamos, nos alegramos contigo de poder estar aquí para cantar, para orar, para ser motivados al servicio, para dar de nuestro tesoro, Señor. Estamos aquí motivados y contentos, Señor, porque vamos a oír tu palabra, Señor. Es un motivo de regocijo estar aquí, por eso están aquí los hermanos. Porque quieren oír tu palabra, porque les gustan tus cosas, Señor. Porque quieren ser advertidos por ti, Señor. Porque quieren ser consolados. Porque quieren ser levantados por ti, Padre. Hoy, Dios, que estos propósitos se cumplan en cada corazón. Y que ni uno de los que esté aquí, Señor, salga igual, salga de la manera como entra a este lugar, Señor. Sino que haya cambio, renovación, restauración. Señor, transformación en cada corazón y en cada persona. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí, tome asiento. Ahora sí se puede sentar. Para que esté atento a la voz del Señor esta mañana. Hace 8 días empezamos a hablar acerca del libro de Proverbios. Nuestro estudio expositivo del libro de Proverbios. Allí, entre varias cosas que hablamos, el sabio proverbista nos dio la primera gran lección para obtener sabiduría y para que de esa manera seamos bienaventurados en nuestra vida y vivamos felices y vivamos contentos. Y nos dijo que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová, que por ahí comienza todo. Que sin temor a Dios, sin respeto a Dios en nuestro corazón, de ninguna manera podrá haber sabiduría en nosotros. Ahora, la pregunta que subyace detrás de los versículos que siguen es la siguiente: es, si quiero ser sabio, ¿a quién debo escuchar? ¿Qué debo escuchar? O mejor, ¿a quién debo escuchar? Si quiero ser sabio, ¿a quién debo escuchar? ¿Ve? Y eso es lo que vamos a desarrollar, más específicamente en los minutos que siguen. Él nos va a decir que debemos escuchar a nuestros padres para ser sabios. Y también nos dice que debemos escuchar el clamor de la sabiduría si queremos ser sabios. Pero también nos dice a quién no debemos escuchar si queremos ser caracterizados por la prudencia, la cordura, la sabiduría. Si queremos ser caracterizados por la sagacidad y la astucia que viene del Señor, nos va a decir a quién no debemos escuchar. Y esto es a las malas amistades. Los versículos que siguen nos van a hablar de los amigos, de la amistad, pero sobre todo específicamente nos van a hablar de las malas amistades. Y en esos versículos del 9 hasta el 19 vamos a hallar 3 características de las malas amistades, de los malos amigos, a quienes no debemos escuchar. Entonces, la primera característica en el verso 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Los malos amigos son pecadores o se cuentan entre los pecadores. Y pues nosotros sabemos que todos somos pecadores, ¿verdad que sí, hermano? Todos somos pecadores. Pero hay pecadores de pecadores. Hay pecadores que no nos gozamos en el pecado. Hay pecadores que estamos buscando salir del pecado. Hay pecadores que estamos buscando santificarnos, agradar al Señor. Pero hay pecadores, hermano, que se deleitan en sus pecados, que se gozan en sus pecados, que se alegran en sus pecados. Pues bueno, los malos amigos se cuentan dentro de este último tipo de pecadores. Ah, y hay que tener en cuenta esto, porque muchas veces dentro de nuestras amistades, o la mayoría de nuestras amistades, son pecadores. Estamos rodeados toda la semana, todo el día de pecadores, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con los vecinos. Allí estamos rodeados de pecadores, oyéndolos hablar, viéndolos actuar. Y entonces, cuando estamos demasiado rodeados de pecadores, pero no sucede lo mismo con nuestros hermanos en la fe, entonces tenemos un problema allí. ¿Me explico? Si la mayoría de sus amigos están entre los pecadores y no entre los hijos de Dios, usted tiene un problema allí bien grave. Ah. Si todo lo que usted hace es venir un domingo a la iglesia, viene el domingo, no conoce a nadie, medio saluda al uno, medio saluda al otro, sale y se va con la misma que entró, pero luego va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, domingo, a estar allí entre las personas que no conocen a Cristo, entonces usted tiene un problema grave ahí. Porque quiere decir que está recibiendo más influencia del mundo que del cristianismo. Está recibiendo más influencia, más pensamientos, más modo de hablar, más actos, está viendo más ejemplos del mundo que del cristianismo, y eso es un problema para su vida espiritual. Pero no solo ello, sino que también muchas personas uno habla con ellos y les pregunta, le dice, bueno, a ver usted, Samuel, ¿usted quién es su mejor amigo? Y él dice, mi mejor amigo se llama Santiago. Y dice, qué bien, Santiago, muy bien. Samuel, ¿y en qué iglesia se congrega Santiago? Y dice, no, él no se congrega, ni las cosas de Dios le gustan, pero él es mi mejor amigo. Figúrese eso. Le pregunta uno a una niña, a una señora de la iglesia, le dice, a ver, fulana, ¿cuál es tu mejor amiga? Y dice, esa persona dice, no, mi mejor amiga se llama Gertrudis. Ah, qué bueno, Gertrudis. Bueno, ¿y Gertrudis dónde se congrega? ¿Quién es el pastor de Gertrudis? Y dice, no, ella no tiene pastor, ella no se congrega, ella no, pero ella es mi mejor amiga. Imagínese eso. Un creyente no puede decir jamás que su mejor amigo es un no creyente, que su confidente, que la persona a la que él va por consejo, que la persona a la que él va a comentar sus infidencias, sus secretos y sus cosas es un no creyente. Jamás un cristiano puede decir eso. Pero lo encontramos así, hermano. Y el problema es que si hay alguien que nos influencie, son nuestros, los que nosotros decimos que son nuestros mejores amigos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Las malas amistades, usted las va a hallar, sobre todo dentro de los pecadores. Y cuando me refiero a pecadores de aquellos que ya expliqué, no me refiero solo a los pecadores de afuera. Porque usted sabe que muchas veces dentro de la iglesia está el que se le saca pieza y se la saca a vivir en unión libre. Usted sabe que a veces dentro de la iglesia está aquel que lo invita a la venganza, o que lo invita al engaño, o que lo invita a la trampa y al robo. Por eso no estoy hablando de personas, la iglesia en general, sino de los hijos de Dios, de los cristianos, que es una cosa muy distinta al que asiste a la iglesia. Pero póngale cuidado a eso. El proverbista nos dice, los pecadores, los malos amigos, las malas amistades, las malas influencias están entre los pecadores. Así que tenga cuidado con quién anda usted. Tenga cuidado con quién se junta y tenga más cuidado si usted es de aquellos que puede contar con los dedos de su mano los amigos cristianos que usted tiene. ¿Ve? Porque ahí sí, como dice la abuela, ya hablamos de los proverbios de las abuelas hace 8 días, ¿verdad? ¿Qué dicen las abuelas? Las abuelas dicen, dime con quién andas. ¿Sí o no? Y es verdad, ¿cierto? Las abuelas dicen, el que anda entre la miel. ¿Sí lo sabe o no se lo sabe? ¿Algo qué? Y las abuelas dicen, el que se acuesta con chinos, tranquilos. El que se acuesta amanece untado. Dicen las abuelas. Es sabiduría popular, son proverbios de las abuelas y son ciertos. Así que tenga cuidado con quien usted dice su mejor amigo. Su mejor amigo, su mejor amiga, no puede ser cualquiera. Si es cristiano, usted tiene que ser un cristiano sabio, maduro, que de verdad le aconseje bien, que de verdad ore bien por usted. Pues usted tiene, no, ¿quién es su mejor amiga? No, mi mejor amiga es la impía secretaria esa de la iglesia, de la empresa. Aquí no hay iglesia, aquí no hay secretaria. Aquí no hay secretaria, menos mal. Y entonces va, y usted va, ay, comadre, mire que es que mi marido no me tiene en cuenta, mire que es que mi marido me mira mal, ay, comadre. Dice, pues mija, eso déjalo. Para, y rehaces tu vida, porque yo creo que tú tienes derecho a rehacer tu vida. Y usted, no, pero es que en la iglesia dice, en la Biblia dice, ¿qué cuentos de iglesia? ¿Qué cuentos de Biblia? Yo eso sí no creo que Dios vaya a permitir. Ah, entonces se tiene que quedar solo usted toda la vida. No, eso no. ¿Eh? Eso es. ¿O qué oración va a ser su mejor amigo por usted? Cuando usted le diga, vea, me descubrieron una enfermedad, o tengo esta tribulación en mi casa. ¿Qué oración va a ser un impío por usted? Empezando que Dios ni ha prometido que los va a oír alguna vez en su vida. ¿Ve? Entonces, uno tiene que tener cuidado con quién anda, porque dentro de los pecadores es que uno encuentra las malas amistades. Y tiene que tener uno mucho cuidado también en ir diciendo que mi mejor amigo es aquel que ni las cosas del Señor le gustan. Porque es en ellos donde vamos a encontrar mucha influencia en nuestra vida. Entonces, la primera característica que dice el proverbista es, bueno, los malos amigos, las malas amistades están entre los pecadores. Así que tenga cuidado. Y luego dice, y creo que por esto se caracteriza, la segunda característica, en esto se hacen ver o se revelan los malos amigos, y es que invitan a la maldad. El verso 10 al 16, vamos a leerlo todo, así que clave sus ojitos en su Biblia. Dice allí, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Ve? Entonces, aquí no hace el supuesto, él hace el supuesto y dice, hay pecadores que te dirán, vamos a matar y vamos a robar por solo placer, ¿cierto? ¿Ve? Así son las malas amistades, así son las malas influencias. Ellos nos invitan al mal. Ellos quieren que hagamos la maldad. Y tal vez nunca nadie le ha dicho a usted, camina, vamos a matar a alguien. Pero sí, seguramente expande cada día a alguien que le está invitando a fornicar, o a alguien que le está invitando a robar, o a alguien que le está invitando a mentir, a engañar, a vengarse, a hacer alguna trampa ya en el trabajo. Eso sí es del diario vivir. Y cuando usted haya una persona así, no se ponga compañitos de agua tibia. Es una mala amistad. No se ponga a excusar, no se ponga a justificar. Es una mala amistad esa persona. Es una mala influencia esa persona. Si dice, ay, y le pone el reggaetón y pronto, y así, y usted, ahí dice, no, yo no oigo eso y tal. Ay, pero deje de ser aburrido, pero usted, ¿qué le pasa también? Eso le tiene jugado el cerebro allá, ay, no se paga una bobada. Eso también, y usted también resulta en su asunto. Es una mala amistad, es una mala influencia. Usted identifica un mal amigo porque lo invita al mal. Lo invita a hacer cosas que no son de Dios. Lo invita a alejarse de las cosas de Dios. Lo invita a desobedecer a Cristo. No lo excuse. Esa es una mala amistad. Esa es una mala compañía. ¿Y la táctica? ¿Cuál es la táctica del mal amigo? Es la táctica del diablo, pero como ellos son hijos del diablo, pues es la misma. Usted se habrá dado cuenta que cuando el diablo nos invita a pecar, él nos pinta un cuento de hadas. Él nos pinta un final feliz, ¿no? Una historia como jamás has vivido, un idilio, pues. Lo pinta así. Entonces, que, mire, camine a robar, que eso no va a pasar nada. Usted se libra. Usted sale bien de ahí. No se ponga a poner problema ahí, que nos va a ir es bien. Mire, que en el verso 13 eso es lo que decían, esas malas amistades al muchacho. Vamos a llenar una casa de riquezas. Ven, hazte socio de nosotros. Nos vamos a volver millonarios, nos va a ir pero bien, bien nos va a ir. Así que venga, camine, vamos a robar, vamos a matar y eso. Véngase a la pandilla, decían ellos. Ven, así es el diablo, así es el enemigo y así son los malos amigos. Le dice, camine a fornicar, pero no le habla de la veneria, ni del embarazo no deseado, ni del aborto, ni del corazón roto. De eso no hablan. Le dice, camina a robar, pero no le habla de la fiscalía, ni de la cárcel. Le dice, camine, allí nos vengamos, pero no le habla de la retribución del otro. Y así es. Ahora, por ello el proverbista aconseja dos cosas al joven. Ya sabe que los proverbios son escritos directamente para los adolescentes y los jóvenes, ¿cierto? Y él le aconseja dos cosas, dice, dos cosas ten en cuenta. Cuando los pecadores vengan y te inviten a la maldad y quieran engañarte diciéndote que todo saldrá bien, que no hay problema de nada, que te portas mal y recibirás cosas buenas, versículo 10 dice, no lo consientas. No lo consientas quiere decir, no lo permitas. No te dejes engañar. Dales la espalda, no te dejes convencer de esas personas. Te están engañando. Ahora, yo sé que mientras yo hablo, Dios le trae a usted imágenes, rostros que prenden y apagan en su cabeza. Sí, de ese le está hablando Dios. Sí, de esa señora, de esa muchacha, de ese que Dios le está hablando. Yo sé que mientras yo le hablo a usted, nombres empiezan a venir a usted así. Usted empieza a recibir nombres, nombres así. Sí, de esos le está hablando el Señor directamente esta mañana a usted. Y le está diciendo, no te dejes engañar por esa persona. No consientas con esa persona. Dale la espalda. Y luego en el verso 15 le da el otro consejo. Ah, el otro consejo es, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Dice, no te dejes engañar. Le dice esto a los jóvenes porque la simplicidad de los jóvenes, la ingenuidad de los jóvenes, la inmadurez del joven y del adolescente hace que él sea muy fácil de engañar. Dice, no te dejes engañar. Y luego dice, apártate de ellos. ¿Usted qué cree? ¿La tentación se resiste? Diga algo. ¿No se resiste? Bueno, ponte de acuerdo. O sea, aterriza, hermana. ¿Qué dicen por este lado? ¿La tentación se resiste? No les voy a hacer nada, tranquilo, hablen tranquilo. La tentación se resiste, ¿qué dicen? Sí. La tentación se resiste, ¿qué dicen ustedes? Sí. ¿Quién dice no, no se resiste? Alguien que diga no, no se resiste. La tentación no se resiste, ¿usted quién le dijo eso? Póngase usted a resistir la tentación. De la tentación usted huye, usted no la resiste, usted corre, usted se aparta, usted se anda lejos de la tentación. Pero usted se pone ahí, no, yo me aguanto que soy bien macho, yo aquí me aguanto, yo aquí me aguanto. No, y se queda ahí parado aguantando. No, no se supone que usted se aguante la tentación ni se la resista. Se supone que usted huya de la tentación. Corra de la tentación. Y por eso ahí él le dice, mire, número uno, ante las malas amistades no dejen que te engañen. Y número dos dice ahí, corre de ellos, huye de ellos, apártate de ellos. ¿Está comprendiendo? Amén. Hay que correr. Sí, de ese que usted está pensando ahorita en este momento. De ese hay que correr. De ese hay que huir. Sí, yo no tengo la fuerza, tiene una atadura usted. Si usted dice yo no puedo, es porque usted tiene una atadura diabólica en su vida. Si es una relación sentimental que usted sabe que tiene que dejar, dice yo no puedo, está por atado usted, está atado del diablo. Si tiene un amigo, una amiga, y usted dice, ay, pero ¿cómo la dejo? ¿Pero qué hago? Yo sé que me lleva al mal, yo sé que no me le gustan las cosas de Dios ni nada, pero yo no puedo dejarlo. Usted está atado del diablo, hermano. Y hay que orar por usted. ¿Sí sabe, no? Entonces, mire, hermano. Póngase a resistir la tentación para que vea. No resista la tentación. Huya de ella, corra rápido, lejos de ella. No se quede ahí, esperando a ver qué pasa y cómo sale esto y al fin qué resulta de esto. No, apártese de la tentación. Entonces el proverbista dice: no te dejes engañar, no escuches esas personas, cuidado con eso. Y entonces ahí sí nos va a decir a quién debemos escuchar. Entonces, del verso 20 en adelante, con el favor de Dios veremos dentro de 8 días, dice, lo primero que usted debe escuchar es a la sabiduría, a la señora sabiduría. No escuches a las malas amistades. Escucha a la señora sabiduría y serás feliz, serás bienaventurado. No andarás amargado ni frustrado en la vida, porque escuchaste a la señora sabiduría. Y luego dice, versículo 8, dice, escucha a tus padres. No escuches a los amigos, escucha a tus padres. A ver, le voy a probar esto a todos los jóvenes y adolescentes que están aquí, que todavía tienen tiempo. Nosotros también todavía. Sí, tranquilos. Pero más a ellos. Es que recuerden que el Señor le está hablando a ellos estos domingos. A los jóvenes adolescentes, para que vean. ¿Cuántos aquí de los que ya, bueno, usted ya es casado y todo, así, tiene 23 años, algo así, ya se casó, ya tiene hijos, todo? Bueno, usted también, le pregunto. Bueno, a todo el que ya le pasó, mejor dicho. Porque puede que sea joven, pero ya le pasó, ya sabe que es así. Puede que sea un adolescente, pero ya sabe que es así. Levánteme la mano alto y bátala al cielo. Todo aquel que ya haya dicho algo así como, mi mamá sí me lo advirtió. A ver, levántela, aládelo. Alto esa mano, alto esa mano. ¿Cierto? Ah, bueno, ahí está la palabra, ahí está la palabra. Dice el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ve? O sea que cuando somos jóvenes, adolescentes y aun cuando somos adultos todavía, cuando somos adultos, uno debe recurrir a sus padres, porque sus padres han vivido más que uno, tienen sabiduría. Yo sé que los padres no tienen la razón siempre, a veces son muy prejuiciados. Pero ya usted vio cuántas manos se levantaron diciendo, mi papá sí me lo dijo. Pero el papá y le dice, no se meta ahí, mire, esa cabeza no le cabe por ahí. No haga eso, tenga la bondad. Ay, te escucho ahí, anticuado, viejo, ya. Es que tú eres modelo 70, papi. ¿Qué te pasa? Yo soy modelo 2000. Sí, y eso. ¿Ah, sí? Ah, bueno, haga lo que se le dé la gana, entonces. ¿Sí? Y luego 5 años después, 10 años después, ay, yo hubiera hecho caso a mi papá. ¿Cuántos ya dijeron le hubiera hecho caso a mi papá? A ver, levante. ¡Alto, alto la mano, alto! ¡Alábalo, alábalo! Se lo estoy probando por la palabra y se lo estoy probando por la experiencia. Uno tiene que escuchar a sus padres. Uno tiene que tener respeto cuando ellos le hablan y le dicen algo, porque no creo que algún padre hable buscando amargarlo de por sí a usted, o hable solo porque esté deseando su mal. Si un papá habla, si una mamá habla, es porque está queriendo evitarle dolores, frustraciones, amarguras y angustias en su vida. Amén. Y así usted debe entenderlo. ¡Alábelo! Amén. Ellos creen que uno les habla por molestarlos nomás. Ellos creen que uno les habla por sacarles la piedra o algo así, ¿no? Uno habla porque quiere que sufran lo menos posible en esta vida. Y que la vida les duela lo menos posible. Y uno, sobre todo si es creyente, sabe cómo se hace eso. Uno sí que sabe cómo se hace eso. Porque el Señor le ha dado sabiduría. La sabiduría que viene de Él. ¿Verdad que sí, hermano? Yo me gustó ver esas manos. Otra vez. Todo aquel que alguna vez dijo, ha dicho ya en sus cortos 15 o 13 años, ha dicho, mi mamá sí me lo advirtió, levante la mano, a ver, alto, alto, bátala al cielo, qué lindo se ve eso. Hay algunos orgullosos que tienen la mamá al lado y no quieren alzar la mano, ¿sí? Porque no, yo no le voy a reconocer, sí, yo sé que tiene razón, pero yo no le voy a reconocer. Yo no le voy a reconocer, en la casa te digo, mami, sí, en la casa te digo, sí. Entonces, el proverbista dice, mire, escucha a la señora sabiduría. No escuche a esos amigos, no escuche a esas amigas, no escuche a esos malandros, no escuche a esos tipos. No, escucha a la señora sabiduría. Dice, y escucha a sus padres, tenga la onda. Y decía, mire, hará unos 20 años, mi papá me sentó una vez, ¿sí? Y me dijo, no se meta ahí. Me dijo, yo soy un viejo ya, me dijo, y yo con ver una mujer, me dijo, no necesito ni siquiera hablar con ella, yo solo con verla sé cómo es una persona, sé cómo es una mujer. No se meta ahí. Dijo, mi papá es hasta impío, dije yo. Él ni conoce de Cristo, dije yo. No tiene la sabiduría que da el Señor, que sí tengo yo. Yo era un tarado de 24 años, de 23 años, hermano, ¿sí? Y además yo me estoy dejando guiar por el Señor. 10 años después, mi papá sí me lo dijo. Estoy angustiado por ahí. Mi papá sí me lo dijo. ¿Pero por qué no oía a mi papá? ¿Ya para qué? Ya frustrado, amargado, ¿ah? En la inmunda, ¿ya para qué? Si tiene un joven al lado, dígale, escucha a su papá, dígale, escucha a su mamá, escúchelos. Dígaselo, escucha a su papá. Sí. Samuel, no se haga el loco, escucha a su papá. Entonces, los malos amigos se encuentran entre los pecadores. Son pecadores. Los malos amigos invitan a la maldad, dice el proverbista en su sabiduría. Y por último dice, los malos amigos, nos va a decir él, terminan mal, así como el que los escucha. Los malos amigos terminan mal, así como el que los escucha. Otra prueba, vamos a probar otra vez, ¿verdad? Me gustó eso de la mano así y la gente toda humilde haciendo. Sí, me gustó. ¿Cuántos en sus cortos 13 años de vida, 14, 12, no sé, ya han visto que quien hace el mal la paga? ¿Cuántos? Levanten la mano, así. Levántala, así, bátela. Bátela al Señor, eso, ya. Ahí está, colabore, hermano, usted es la líder de jóvenes, la más interesada en que esto se sepa, en que estas cosas feminicen. Y ella es la que más ha sufrido también. No, mentiras. ¿Ya? Mire, que la palabra es verdad. El que la hace riendo, la paga llorando. ¿Sí o no? Como dice el presidente de turno, oye, el que la hace, la paga. ¿Sí o no? De pagarlas nadie se salva. La justicia de Dios le llega tarde o temprano. Pero de pagarlas nadie se salva. Y por eso cuando uno las quiere hacer, tiene que pensar en eso. Un día las voy a pagar. Mejor no la hago entonces. Mejor me porto juiciosito con Cristo. Mejor me porto juiciosito con el Señor. Para ser bienaventurado. Y no para ser maldecido. O maldito, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diga eso? Miren lo que pasa. 17 al 19. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Saben qué dice el proverbista aquí? Estos son peor que animales. Porque él dice, fíjese, si a un animal usted le pone una trampa y él ve, la ve, se da cuenta que usted le pone una trampa, él no caerá en esa trampa. Pero los malos amigos son peor que animales, que son trampa para ellos mismos. Ellos con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos, con sus propios comportamientos se tejen una red en la que con los años caerán ellos mismos ahí, dice el proverbista. Y usted acaba de alzar la mano diciendo, yo sé que el que la hace, la paga. Y a veces en esa trampa caen también los que los escuchan. ¿Sí o no? Caen los quienes les escuchan. El proverbista dice, terminan mal. Le voy a decir. Cuatro posibles destinos de las malas amistades y de quienes les oyen. El hospital, el juzgado, la cárcel o la soledad. Eso no es. Dígame si le estoy hablando mentira. La soledad. Porque muchas veces esos que lo invitan a pecar a usted, cuando usted cae, se esfuman por arte de magia. Otros terminan burlándose de usted. Es más bobo también. Pásame, una vez yo estaba iracundo, hermano. Me había pasado una cosa fea y yo estaba iracundo. Y entonces yo salí al sitio y cogí el carro. Entonces estaba parqueado. Y usted sabe que ahí está el mono, ¿no? ¿Sabe cuál es el mono? El mono es el del bolillo y el chaleco, el que le dice, el que le cuida el carro, según eso, ¿no? Y entonces yo salí así y me iba a quitar con el carro. Pero dije, no, mentira, no me puedes quitar. Entonces empecé a echar para atrás y yo estaba oyéndolo a él, que él me decía, dele, dele, dele. Y yo lo miraba por el retrovisor y él me hacía, dele, dele. Cuando por ahí sentí, ¡pra! Tumbé una moto. Le di. O sea, él dijo, dele, dele, y yo le di, en realidad. Le di. Sino que yo no entendí, él lo que le era, dele, dele, dele. Pues yo le di, sí. Y cayó la... Y cuando volví a mirar, cuando yo hice así, volteé y miré por el retrovisor, el tipo ya no estaba. Se había desaparecido. Y yo volteé a mirar para todos lados, porque por él tumbé la moto. Por andar oyéndolo a él, de dele, dele, dele, le di. Y cuando fui a voltear a mirar, no estaba. Así son las malas amistades. Igualitos. Dele, dele, le dice, no, dele, ánimo, ánimo, dele. Y cuando usted cae por allá, va a mirar por el otro, ya no están. Y voltea a mirar por todos lados, se esfumaron. Y si no están lejos por allá, riéndose de usted, dice, tan bobo, mírelo. ¿Sabe la Biblia de la vida? Dígame. ¿Sabe el sabio de la vida? ¿Ah? Así es. Y usted sí cayó. Entonces, ponle cuidado. Tiene que escuchar a sus padres. Tiene que escuchar a la señora sabiduría. Porque si no va a terminar mal. ¿Por qué el Señor nos dice todas estas cosas? Porque Él quiere que seamos bienaventurados. Porque Él quiere que vivamos vidas sin sobresaltos. Que se sufra lo menos que se pueda por nuestras malas decisiones en la vida. Pero si somos tercos y obstinados y no, y de todos modos vamos a hacer la de nosotros, pues hermano, sufra. Porque ¿qué más? ¿Sí o no? Que el otro día yo pensaba, ¿no? Que hasta quería hablar con Valerie de eso, ¿no? Porque uno a sus hijos pequeños, pues hasta les da, ¿no? A veces, la vara y ¡prá! Y siempre le decía yo a ella, yo hago esto para que usted entienda. ¿Sí o no? Ella me... ¿Para qué? No, no, ¿para qué habla? Para, no. ¿Me demanda? Ah, bueno. Entonces, yo le decía, yo hago esto para que usted entienda que cuando uno se porta mal, sufre. Cuando uno se porta mal, duele. ¿Sí o no? Así que venga. ¡Tra, tra, tra! ¿Le dolió? Sí, bueno, así. Y hoy son palmadas. Mañana es un hogar roto. Mañana es la cárcel. Mañana es lágrimas que duelen más que los golpes físicos. Así son chiquitos. Ya empiezan a crecer. Y si no atendieron, lo único que les queda ahora es aprender con el sufrimiento. Pero con el real sufrimiento. Una palma no es nada comparado con un corazón roto, por ejemplo. Una palmada no es nada comparado con unos meses en el hospital, inyectándole quién sabe qué cosas. La vara no es nada, hermano, comparado con estar delante de un juez tratando de explicarle algo y tratando de que no se lo lleven uno a la cárcel. Pero si no atienden así, con la instrucción que uno quiso darles de niños, ya llega adolescente, yo dejé de darle porque me di cuenta que eso no servía para nada ya. ¿Y ya para qué? Mejor siéntese, venga, charlamos acá. ¿Ve? Pero hoy ya solo queda eso, y se lo digo, ya solo queda eso. Si no aprendió así, queda algo que ningún padre quiere, y es que aprenderán con el dolor. Aprenderán con la frustración y con la amargura, con la soledad. Aprenderán con un corazón roto. Pero al fin y al cabo, aún así, lo más importante es que aprendan después de eso. Que aprendan. ¿Verdad que sí? Esté sobre sus pies, por favor.